Ahora sí. Bueno, nuestro trabajo trató sobre las bibliotecas. Pusimos como título Caracterización de una institución destinada al juego. Y bueno, sabemos que las ludotecas cuentan con diversos materiales y nuestra idea sobre este trabajo fue mapear y analizar los diversos materiales que se hallan en una ludoteca, principalmente en CABA y en alrededores. Para este trabajo decidimos tomar a partir de la red social Instagram las entrevistas que realizó Adriana Hernández, que es la que se encarga de nuestra ludoteca perteneciente al Eccleston. Y bueno, ella entrevistó a Damián Damián Calvo Calvo, que es un ludotecario de una ludoteca que queda en Flores, que se llama Lecotec. Y a la vez, todas estas entrevistas se dieron en el marco de la pandemia. Entonces, como una forma de seguir hablando del juego, Adri lo que hacía era también hablar con Emilia Cifuentes, no con Emilia, sino con una colega de Emilia, que justamente pertenece a la ludoteca de Escobar, que es un programa. El buen vivir. Bueno, y también ella misma habló sobre la ludoteca del Eccleston. Bueno, lo que hicimos fue destacar cinco cualidades de la ludoteca. Y bueno, ¿cómo surgieron las ludotecas? Principalmente en Estados Unidos a raíz de una crisis económica. En Los Ángeles, un gerente de una tienda vio que unos chicos se robaban unos juguetes y por esto fueron detenidos, pero cuando se averiguó mejor, se dieron cuenta que no tenían recursos para comprar juguetes. Entonces, este señor pensó que era buena idea darle como préstamo algunos juguetes para que pudieran jugar. Y bueno, así nació en principio la ludoteca como préstamo de juguetes, pero después la idea fue que fuera para que los niños y las familias pudieran jugar y contribuir al desarrollo integral. Bueno, entonces en un primer momento hablamos de las ludotecas como una colección abierta y disponible. Y agregamos aspecto de la misma que la hace parecerse a una biblioteca, justamente por esto que contaba Dana, de este surgimiento, de este préstamo de libros en una biblioteca, lo mismo surgía con estas ludotecas en Estados Unidos. Y Sí. después se va trasladando, en Europa tiene como la intención de también ser un lugar, un espacio destinado a los niños, pero hablaba como más a los niños deficientes y en sí se fue trasladando al resto del mundo ocupando diferentes espacios. Y sabemos que muchas veces para jugar no son necesarios materiales físicos, pero bueno, vimos que la mayoría de las ludotecas cuentan con un montón de materiales, desde animales, vehículos, juegos para construir, rompecabezas, libros, pero en general los más utilizados son los materiales polivalentes que nos permiten múltiples funciones y también los descartables y artículos de librería porque son como los más fáciles de adquirir. También podemos mencionar a Jaynes en sus juegos inocentes, juegos terribles, que nos decía que, por ejemplo, un juguete puede ser una silla. Es como que el niño le puede dar infinidad de significados para poder jugar. Bueno, después hablamos de las ludotecas como memoria histórica de las formas de jugar. Es un aspecto que la hace parecerse a un museo. Adri lo que comentaba en las entrevistas era de esta particularidad que tiene al menos la ludoteca del Eccleston, que muchas veces al iniciar una cursada se presenta antes, la ludoteca, como acercarlos más a lo que es el juego en sí, para que vean ciertos juegos que pertenecen al Jardín Mitre y a la vez aquellos juegos que, bueno, que ya tienen más de 50 años. Ella menciona un camioncito, pero bueno, la cuestión es todo lo que, todos aquellos juguetes que los hacen característicos y particulares de ese lugar en sí. Después seguimos con las ludotecas como espacio de encuentro intergeneracional, donde las ludotecas entablan ciertas semejanzas con las escuelas. El director de Lecotec lo que mencionaba era justamente esto de muchas generaciones que van surgiendo y esto del lugar de encuentro entre personas que quizás fueron parte de, en un determinado tiempo, que se reúnen y se encuentran en una ludoteca, pueden compartir esos recuerdos quizás. Sí, como la identidad lúdica con lo que se identificaron en ese momento. Acá Adri nos hizo hacer en un momento lo que eran los trompos y demás, y cuando yo me acuerdo que lo llevé a mi casa, mi vieja decía, eso es como un juguete de mi época, ¿viste? Esas típicas situaciones o características que, bueno, que van dejando algo en la memoria. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Una pequeña observación. Cuando viajé a Japón, que tuve la suerte de poder viajar una vez a Japón, entré a una tiendita en la que un señor coleccionaba centenares de trompos. Y había trompos que tenían un imán en la punta y hacían mover una serpiente de lata en la base, había trompos que giraban, había trompos que al girar mostraban la forma de una flor, en fin. Y pensaba entonces que además de memoria histórica de las formas de jugar, la ludoteca puede ser una memoria geográfica de distintas culturas en las cuales se juega diferente o hay distintos objetos de juego, y en este sentido también se parece a un museo que muestra no solo lo lejano en el tiempo, sino lo lejano en el espacio. Bueno, después tenemos la ludoteca como espacio de problematización de las formas entre juego, aprendizaje y enseñanza. Y acá nos surgió como una contradicción entre los juguetes que dicen ser educativos o los que usamos para jugar, porque muchos juguetes quizás invitan o estimulan a jugar, pero tienen algo que dice que los hace ser educativos. Y bueno, es como Adri en su entrevista nos mencionó, por ejemplo, una cocinita que tenía un jarrito y como que ese ya era un material potente para jugar, como, no sé, imitación de vida, pero vio que en la parte de abajo tenía como unos triángulos para encastrar y como, ¿por qué agregarle cosas para que tenga otro contenido más si ya de por sí ese juguete ya tiene potencialidad? Y después la ludoteca como espacio del juego, como bien cultural. En este podemos mencionar autores como Huizinga, que relaciona el juego con la cultura. Y también como que el niño al juego le va dando un sentido que le permite ampliar su vida cotidiana y darle diferentes significados. Y bueno, a través de todo esto pudimos ver, a partir de estas entrevistas, que bueno, todas las representaciones que podemos encontrar de las ludotecas. Esta ludoteca, al menos al ser de un profesorado, nos invita a nosotras y quizás a otras personas de otros profesorados a participar, a conocer qué es lo que tenemos, a las familias quizás del Jardín Mitre, pero por parte de las otras entrevistas, una estaba destinada a justamente con la función del centro de salud. Entonces, como que llegamos a la conclusión que podemos encontrar en diferentes ámbitos ludotecas y a la vez cada una tiene una impronta muy particular que la hace ser muy característica y singular en lo que presenta. Así que único puente, por así decirlo, y